La Elfa sombrando, la moña verde como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos burrados, arrebatados dando vueltas en la jipeta. En lo mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatados dando vueltas en la jipeta. Tengo conmigo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Dando vueltas en la hipuesta. Baby, es solo una. ¿Por qué no hacemos una? Pues no tomas una. Déjame ese culo, por favor, quítame la hambruna. Que yo como toto, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones. Pa' que te mueva y la que no chiche ya tenga sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el ambas 200. Estas tetas son un monumento. Esto es un perreo a los A-N-U-E-L y Samuel. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. Baby, reality forever. Fumando hachiche, estoy tan arrebatado que me da Lilo y Stitch. Conmigo, quiero la combi completa. Y me pongo una Air Force, ni fue lo que las tiene. Tiene el bolsillo un par de patas de cienes. La vela allí puesta y juro que se viene. Búsquese a otro jefe que no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la imagino en 4. Más de 24 en el sexo en bachillerato, yeah. Si dice que no fumo es un teatro. Se toca y me mandan los retratos. Machinando en la troca. La cubana que a cualquiera desenfoca. Con una demonia que se baja la roca. Donde sea me lo saca y se lo coloca. Se hizo grandote, eso ya hasta le rebota. Hasta en el acento me cuelgue la nota. Una vueltita en la turbo diesel por la costa. ¿Cuál es Filipe para los monchis y langosta? Ponía en Clyde, preventiva la RAI. En la nube vacilando por el sky. La bella que den high como pareja de high. Eso es lo viral, no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, sé que no frontea. Evita problemas, las cosas están feas. Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea. Dale abajo pa' que me vea. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, yeah. Conmigo una rubia, tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon. Si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero no celamos. No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día boceando en una Air Force One. Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan, hey. Yo quiero disfrutarme semanal. Se ve que eres de la que anguea semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero pa' mí casi soy el burry. El novio ni que selfie mientras él está en el buggy. Yo encima de ella dando tabla más. Tú eres mi rubia, tú eres mi ya. Me vas a hacer casarme como